Seguimos aquí en Radio Exit en estas mañanas con muchos temas que tenemos preparados para vosotros. Y vamos a hablar ahora de un tema que seguro va a dar mucho que hablar en los próximos días, semanas y meses. Sobre todo en la voz de sus protagonistas, que son los vecinos de la urbanización La Joya en Caraleña, San Carlos, municipio de Santa Eulalia. Unos vecinos que tenemos aquí con nosotros en los estudios centrales de Radio Exit en el día de hoy y que vienen a exponer su queja en relación a lo que puede suceder en un futuro en el municipio de Santa Eulalia, concretamente en la urbanización de La Joya. Está con nosotros los residentes en esta zona y vecinos del municipio, Carlos Garzón. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Y nuestro siguiente invitado, iba a decir, pero esta persona que está aquí con nosotros en el día de hoy también, estuvo ya la semana anterior en concepto de artista, el mago de la mente, el mentalista Anthony Blake, pero hoy viene en concepto de residente, que también viene a exponer como vecino de la zona la queja de lo que puede ahí suceder en un futuro. Anthony Blake, un placer tenerte de nuevo con nosotros, buenos días. Muchísimas gracias, sobre todo gracias por dejarnos exponer pues algo que pensamos que sinceramente es una auténtica barbaridad para una zona todavía que afortunadamente queda de esta isla, en donde todavía puedes pensar que estás en las condiciones de estar en un pequeño paraíso, simplemente. Entonces, cuando te das cuenta de que hay personas que se dedican a intentar alicatar hasta el techo la zona en la que tú vives, que de buenas a primeras te quieren meter alrededor de 3.000 y pico personas, más de las que ya hay en la zona, que los centros comerciales van a abundar por doquier, y que incluso te quieren colocar un par de hoteles, dices, Dios mío de mi vida, me van a poner de ladrillo hasta arriba. Y en ese momento te preocupas porque evidentemente toda la tranquilidad y toda la paz que hay en esa zona se iba a ver tremendamente alterada. Otro grandísimo impacto ambiental, como también puede ser el hecho de que en un momento determinado todo lo que es el servicio de aguas, el servicio eléctrico, de electricidad, de proporcionarte electricidad, el servicio es que te cortan pinos, tío, es que... No sé, esta isla es lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeña como para que su vegetación la realimente muy bien. Pero si nos dedicamos a empezar a cortar pinos a diestro y siniestro, pues ¿qué quieres que te cuente? La isla al final pues le pasará lo que le pasó a la isla de Pascua, que para poder transportar un trozo de piedra cortaron todos los árboles que había y se acabó la película. O al menos eso es lo que nos dice un poco la historia de lo que pasó en la isla de Pascua. Y yo no me imagino un Ibiza como la isla de Pascua, ¿eh? Carlos y Anthony, nos habéis contado a micrófono cerrado hace unos minutos que tuvisteis una reunión los días pasados en referencia a este tema. ¿De qué se habló en esa reunión? Bueno, se trataron diferentes temas a través de un organismo que es la entidad de conservación de La Joya. Bien, lo que se plantea allí son lógicamente dos intereses totalmente contrapuestos, lógicamente los intereses de los principales promotores de la zona, que efectivamente quieren ejercitar unos derechos que mantienen y manifiestan, y diría yo, en el otro lado, pues prácticamente la totalidad, aunque no se puede hacer un recuento exacto, de los propietarios de la zona, pues que como muy bien ha expuesto José Luis, Anthony Blake, pues nos vemos de alguna forma combinados a través de unas normativas urbanísticas de difícil comprensión para personas que no están en la materia, pues a que nuestra zona de refugio, de descanso vacacional, donde muchos acudimos lógicamente durante los meses de verano para recuperar esas fuerzas que nos mantienen activos y vivos durante el transcurso del año, pues que se varíe radicalmente. La filosofía de esta urbanización La Joya, que tiene muchos años, más de 30, pues se vería francamente alterada y modificada de forma total y absoluta. Desaparece esa filosofía de ciudad-jardín, de ciudad-paraíso, donde efectivamente todos hemos venido disfrutando pues, de esta magnífica isla. Y nos encontramos ante una situación de una construcción aproximadamente de 100 nuevas viviendas, 3.000 personas, donde evidentemente pues, nosotros entendemos que rompe esa filosofía que hasta ahora ha mantenido. Pero fundamentalmente se discutieron pues, muchos aspectos por parte de los principales promotores, contra los cuales evidentemente los propietarios no tenemos nada, entendemos la dificultad del momento, entendemos que ellos en su día realizaron unas inversiones importantes en orden a adquirir estos terrenos. Se nos vendió un proyecto con todas sus beneficencias y con toda la placidez que supondría para ellos la construcción de estas casi 100 viviendas de diferentes tipos y consideraciones, fundamentalmente la mayoría de ellos en altura, pero que de alguna forma entendemos para las personas que aquí hemos venido con ese otro concepto, que nosotros no queremos que se nos beneficie recalificando ni se nos beneficie revalorizando nuestras propiedades. Nosotros lo que venimos es a lo que en su día hicimos y adquirimos en orden a esa situación de beneplácito, de tranquilidad, de paz, que entendemos que desaparecería si finalmente se lleva a cabo lo que el avance del plan especial, concretamente el documento avance de formación del plan especial, que fue publicado en el pasado mes de agosto, se llevase a cabo en su totalidad. Pero esto tenemos entendido que está presentado a proyecto, es decir, que no está aprobado todavía, ¿no? Bien, el ayuntamiento en su momento hizo publicación por parte de algunos propietarios, entre los cuales me encuentro, y otra serie de personas, se hicieron las correspondientes sugerencias, y a día de hoy el ayuntamiento pues está analizando, estudiando y viendo, me imagino que a través de las personas adecuadas, sus técnicos, estas sugerencias. Desde el ayuntamiento se nos ha hecho llegar algo que entiendo que es bueno para las partes, que es pues, intentar alcanzar cierto nivel de consenso, intentando que las dos posturas totalmente a día de hoy contradictorias e intereses particulares pues puedan llegar a un alcance de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Yo ya en su momento, en una reunión que tuve con el ayuntamiento, expuse de la dificultad de dicha situación y creo que la reunión que hubo el otro día, en la cual bueno, pues hubo intervención por parte de los promotores y de los propietarios, quedó patente lo que creo que yo ya expuse, que es la absoluta dificultad de poder llegar a un acuerdo. Cualquier acuerdo entiendo que tiene que ser una negociación, y lo que yo entendí el otro día de lo que se expuso por parte de los promotores, lo entiendo más como imposición, de tal forma que entiendo que es difícil ese consenso, que yo sí deseo y espero por el bienestar de todos y de ambas partes, y que por parte del ayuntamiento se está potenciando que se pueda alcanzar, pero lo veo francamente difícil. Y ustedes, que son los que plantean esta queja en grupo, ¿no?, con todos los habitantes y con esta asociación de vecinos de la urbanización de La Joya, ¿han presentado ustedes algún tipo de alternativa a este tipo de resolución final? Bien, lo que sí te quiero exponer es que no sabemos exactamente cuál es el alcance, el número de personas contrarias u opositoras a este documento. Sí parece que quedó expuesto en la reunión que mantuvimos que es mayoritario y es grande, pero vamos, no hemos contabilizado. Tienes que tener en cuenta que La Joya está formada por más de 400 propietarios y es muy difícil que 400 o 350 o 250 o ya te diría que hasta 5 personas se puedan poner de acuerdo en un proyecto de tal magnitud y que además reviste especiales características del punto técnico urbanístico. Propuestas se han estudiado, se han analizado, efectivamente no existe una propuesta unitaria, pero sí existe un sentir común entre todos de que lo que se ha realizado en este documento, avance de que recoge los trabajos de formación del plan especial, no responde nada más que unos intereses muy particulares. Y en este aspecto, pues dicho documento avance, de alguna forma lo que nos dice es qué se va a edificar, qué se va a construir. Se ha expuesto, no solamente por mi parte en dicha reunión, sino por parte de muchas personas, inclusive de un despacho profesional de abogados de San Antonio que presentó en su día una serie de alegaciones y sugerencias por un número importante de propietarios, la mayoría de ellos de nacionalidad alemana, que dicho documento avance pues carece y presenta profundas lagunas. Nos encontramos en una urbanización cuyas infraestructuras están ciertamente saturadas y el avance no contempla ningún estudio, ni realiza ningún análisis, ni refleja ninguna situación respecto a la sobrecarga de infraestructuras. Como anteriormente ha dicho Anthony, tampoco nos habla qué va a ocurrir con el suministro de agua, con el suministro eléctrico, con el teniendo en cuenta el importante crecimiento de población que además se nos ha trasladado que se va a realizar y que figura en el propio avance y además se nos dijo textualmente y verbalmente por los propietarios de las parcelas que se pretenden construir. Y sobre todo entendemos que hay algo que es muy importante, que es que carece de un proyecto del sostenimiento ambiental. no se realiza ningún análisis de ninguna naturaleza, ni serio, ni siquiera indiciario, de qué va a suponer la ejecución y el desarrollo de esta propuesta dentro de lo que es la masiva tarda de arbolado, la fauna existente y todas las circunstancias medioambientales que rodean a esta zona, que como hemos dicho antes y bien ha dicho Anthony Black, a día de hoy entendemos que es un espacio de especiales características dentro de lo que es el espacio turístico de la isla. Es por eso, fundamentalmente, y porque entendemos que dichas circunstancias son básicas para que sepamos qué se va a hacer con la urbanización, que es de todos. Vamos a ver, yo me gustaría resumírtelo un poco, porque es exacto lo que acaba de decir este señor, no hay más historia. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Quiénes somos nosotros dos? Vamos a ver, este señor y yo nos conocemos por circunstancias que no vienen al caso en Madrid, punto. Ni él sabe que yo tengo una casa en Ibiza, ni yo sé que la tiene él. Y un buen día nos encontramos paseando los dos por La Joya. Punto pelota. Hombre, pues mira qué bien. Bien, a partir de ese momento, es cuando este señor y yo empezamos a tener más conversaciones a propósito de La Joya, porque empezamos a saber que hay una serie de planes que se están planteando para colocarnos aquello de edificios hasta arriba. Y hombre, volvemos a lo mismo y lo veníamos hablando cuando veníamos hacia aquí. Si a mí no me construyeran en altura, sino que construyeran en bajo, que se puede hacer, es decir, el negocio lo puede seguir habiendo. Ojalá y que le salga muy bien a los promotores, si es que lo que más puedo desear es que todo el mundo se beneficie. Dos alturas, no, lo previsto. Pero en vez ¿no? de dos alturas, una altura, una. Y tienes un gran negocio todavía y no haces daño a nadie. O lo que él dijo desde hace un rato, negociemos, que es que nosotros dos nos hemos unido espontáneamente porque estábamos viendo que nos estaban quitando lo que teníamos delante. De la misma manera que este señor ni yo compramos la casa, por nosotros no tenemos... Yo no soy inversor, coño, yo soy mago. Dejémonos de leches, este señor es abogado, no es inversor. Tienes aquí una casa porque encontraste una esquina del mundo, coño, que yo lo pensé, digo, ya encontré el sitio para retirarme. Te doy mi palabra de honor. Que yo había visto esto como mi sitio de verdad para poder retirarme, para poder escribir. Yo aquí he escrito un montón de cosas, mis dos últimos espectáculos, más de la mitad de los guiones están escritos aquí. Me vais a quitar eso. Y me vais a meter a 3.000 personas con el barullo que eso produce, por Dios. Si por algo se caracteriza La Joya es por su tranquilidad y por su paz. Entonces, este es el motivo por el cual este señor y yo y el resto de los habitantes de La Joya nos hemos unido de una manera absolutamente espontánea, viendo que efectivamente nos quieren meter un barullo allí dentro que ninguno de nosotros cuando vinimos ahí sabíamos de sobra que eso no iba a ocurrir nunca. Y ahora nos lo quieren meter. Está con nosotros. La reunión fue surrealista. Mira que yo tengo una profesión surrealista, más allá de lo surrealista. Es decir, la realidad va muy por encima de la fantasía, te lo juro por mi vida. Claro, claro. Quería hacerte una pequeña rectificación cuando hablabas tú de que el proyecto recoge solamente dos alturas. No, el proyecto recoge edificios con 4 y 5 alturas. Con 4 y 5, hermano. Con 4 y 5 alturas. Delante de mí con 3. Delante de este señor con 5. Así es, claro. Es una parte que bueno, sí, quizás claro. Se nos haya pasado. Hemos hecho una lectura quizás superficial. Tenemos la memoria, básica adelante, donde en principio pone dos alturas, ¿vale? Que en otro punto determinado de otro archivo especifique otro tipo de alturas, lo desconozco por completo. Porque recoge diferentes formas parcelas y diferentes formas de construcción y ahí se habla de una serie de zonas donde en principio está previsto la construcción de viviendas unifamiliares que pasan a un plurifamiliar en altura y que con el avance se recoge la posibilidad de unas edificaciones con 4 alturas, incluido un bajo. Correcto. Sí. Está con nosotros Armando Tur, compañero de los servicios informativos de esta casa. Armando. Así es, buenas tardes. Adelante. Permitidme que os interrumpa. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Anthony, buenas tardes, Carlos. Encantado, gracias. Estaba escuchando atentamente vuestra exposición y, en primer lugar, me gustaría remontarme al principio de toda la entrevista prácticamente cuando hemos hablado de que esto aún no está del todo aprobado. Por lo tanto, realmente aún tenéis una vía por la que, de alguna manera, mostrar ciertas alegaciones al ayuntamiento. ¿Cómo veis este punto? Efectivamente, como te he sugerido antes y te he dicho, ya se han realizado unas alegaciones. Evidentemente, el ayuntamiento tendrá que, de alguna forma, entiendo, estudiarlas, analizarlas y en su momento pues pronunciarse de forma definitiva sobre este avance y sobre las sugerencias que se han realizado. Tengo que decirte que la sugerencia que se plantea en la práctica totalidad de las alegaciones que se han realizado es la retirada de este documento, por entender, por las razones que te he expuesto anteriormente, que el mismo no atiende realmente a los requisitos que la ley exige, ni siquiera a los que la propia zona exige. No se ha tenido en cuenta algo que es fundamental, que es el tejido existente a día de hoy. No sabemos cuál va a ser finalmente la posición del ayuntamiento, aunque vuelvo a repetirte que se ha intentado desde el ayuntamiento hacer llegar la idea de que se busca un consenso, pero de no ser así, pues el ayuntamiento tendrá que resolver. Evidentemente, esa resolución, pues lógicamente será objeto de exposición, de nuevas alegaciones, y lo que sí tengo que decirte es que por muchos de los propietarios de la joya ya se ha comentado, se ha hablado, se ha dicho que evidentemente pues intentaremos lógicamente defender los intereses de estos propietarios donde sea necesario, inclusive en los tribunales correspondientes, porque entendemos que esto no es una lucha contra los promotores, esto no es buscar que no nos construyan allí. Sabemos que los promotores tienen sus intereses, pero como decía anteriormente Blake, lo que queremos o lo que nos gustaría es que entre todas las partes, respetando los intereses económicos importantes que tienen los promotores, consiguiésemos llegar a una solución que sea coherente. No solamente coherente en el sentido económico, sino coherente en el sentido de que queremos vivir como hemos vivido hasta el día de hoy. De mantener una cierta claro, calidad de vida. De mantener un espacio, caramba. Uh-huh. De que se siga... vamos a ver, yo la primera vez que me dijeron que un dinero que tenía me lo iban a invertir en una casa en Ibiza, a la persona que me lo dijo, le dije, yo te voy a cortar la cabeza, chaval. Tú estás loco, con el barullo que hay en Ibiza. Coincidencias de la vida. Aquel año, yo creo que se lo contaba o te lo contaba el otro día, sí. En uh-huh. la entrevista que me hiciste. Uh-huh. Me traen a las fiestas de la tierra, me pierden el equipaje, de todo. Aquello fue ya era entrar directamente con el pie izquierdo en Ibiza. Y cuando ya no puedo más porque no tengo ni teléfono ni nada, me voy a este sitio, conozco el sitio, veo el sitio y aluciné. Y dije, vale, un año de prueba. Y es que no se había cumplido ni 15 días que yo me había quedado el primer año aquí cuando ya tenía claro que yo no me quería ir de aquí. Eso, que es, insisto, que no es una inversión, no, que es ese lugar al que yo vengo a desconectarme del mundo, que esta isla sigue teniendo esa magia, que ha sido lugar de todo tipo y género y condición de artistas de todo tipo, y yo estoy orgulloso de desarrollar muchas de esas cosas aquí. Por favor, que no me lo quiten, que no me lo quiten, que no me lo quiten, que quiero volver y que quiero seguir volviendo. Que no me lo quiten por un proyecto que realmente no se ha parado a pensar en las personas que estamos allí de una manera tan cómoda y tan estupenda. Nada más que cada uno puede hacer perfectamente su negocio, pero que no hace falta ser un carroñero, caramba, porque en el fondo, con todos mis respetos, es lo que da la sensación que estás esperando como una rapiña a ver en el momento en que queda un hueco para marcar una zarpa y ahí dentro meterme un montón de gente más. Nos quedan apenas dos minutitos, no sé, Armando, si tienes alguna pregunta más. Sí, tenía una más y era cuando hablamos de promotores, nos referimos a gente que ha ido comprando varias parcelas en esa zona y ahora tiene la intención de construir, gente que había estado viviendo y ahora quiere sacarle explotación, más o menos. ¿Qué perfiles cuando nos referimos a promotores? Bien, yo tengo que exponerte que fundamentalmente los promotores en la zona son básicamente dos. Uno que fue el promotor inicial de la zona, básicamente sus herederos, que conservan una serie de parcelas desde tiempo inmemorial, desde creación de la joya, y luego en concreto pues personas que se centran en una entidad mercantil que ha ido adquiriendo con el transcurso del tiempo una serie de parcelas y que entre los dos, pues digamos, son las personas que a día de hoy y en estos momentos tienen todavía parcelas de terreno de suelo que son las que se pretenden desarrollar. La historia es que las parcelas que quedan, el espacio, por decir de algún modo, el espacio libre que quedan, nos queda un minuto, Antonio, es el 15%. El 85% restante, que somos los que estamos allí, no queremos que nos toquen en ese 15% de esa manera tan brutal, con ese impacto tan brutal, nada más. Uh-huh. Pero los promotores dicen que, como es de ellos, que lo van a defender hasta el extremo e intentarán seguir sacando hacia adelante esa barbaridad de 3, 4 y 5 alturas. Bueno. Bueno, pues ahí queda vuestra exposición, en nombre de todos los vecinos de la Asociación de Vecinos de la Organización de La Joya, José Luis, Anthony Blake, Carlos Garzón. Muchísimas gracias por haber venido a exponer lo que allí puede suceder en un futuro. Esperemos que todo llegue a un puerto y que tengáis un acuerdo y que quedemos, como se suele decir en términos de la vida, todos contentos y todos felices, ¿no? Esperemos. Yo estoy convencido de que el ayuntamiento, que va a tomar cartas en el asunto, lo va a arreglar por una vía, yo creo que bastante, bastante coherente, y va a obligar a que las partes se pongan de acuerdo, sin duda. Deseamos. Al menos creo que esa es un poco la obligación que tendría que ser del ayuntamiento. Esperemos. Deseamos y esperemos que así sea. Muchísimas gracias por haber venido a plantear este problema aquí a los micrófonos de Radio Exit. Muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Seguimos en Radio Exit con un poquito de música.